Sintiendo. Es una sensación extraña, mi cuerpo se está moviendo. Siento fuego inmenso que cae sobre mí y en ese momento me das aliento y tu gran fuego es lo que me hace cantar. Y si te tengo en mi vida yo quisiera brincar, y si te tengo en mi vida yo quisiera cantar, porque este gozo y esta unción es lo que me hace cantar. Y si te tengo en mi vida yo quisiera cantar, y si te tengo en mi vida yo quisiera adorar, porque este gozo y esta unción es lo que me hace cantar. Es lo que me hace cantar, yeah. Es lo que me hace cantar. Es que mi vida es una canción. Cada momento que vivo yo es una estrofa nueva. Es que mi vida es una canción. Cada momento que vivo yo es una estrofa nueva. Momento, le canto a él, ahí desde ese momento lo adores a él, porque él es grande y poderoso. Y si te tengo en mi vida yo quisiera cantar, y si te tengo en mi vida yo quisiera brincar, porque este gozo y esta unción es lo que me hace cantar. Y si te tengo en mi vida yo quisiera cantar, y si te tengo en mi vida yo quisiera adorar, porque este gozo y esta unción es lo que me hace cantar, yeah. Es lo que me hace cantar, yeah. Es lo que me hace cantar. Es que mi vida es una canción. Cada momento que vivo yo es una estrofa nueva. Es que mi vida es una canción. Cada momento que vivo yo es una estrofa nueva. Es que mi vida es una canción. Es una estrofa nueva.